¿Cómo está? Buenos días, hermano. ¿Qué opinión le merece el campo deportivo, hermano? ¿Está bien, hermano? ¿Cómo está, hermana? Buen día. ¿Qué opinión le merece el campo deportivo? Muy bonito, ¿ya? Muy elegante. Y en el Alto hace falta campos deportivos para que los jóvenes se dediquen al deporte y no a las drogas. Claro, muy bien. Joven, ¿qué opinión te merece el campo deportivo? Está muy bonito. ¿Ya? Lindo para jugar, ¿no? Sí, muy, muy bien que haya hecho en esta zona, ya uh-huh. que ahora van a poder hacer deporte, medio que gorditos estaban, ahora van a poder enflaquecer. Claro, ¿y tú qué opinas? Está muy bonito el lugar. Claro, tiene gradería, iluminación. Claro, muy bonito, algo muy moderno para toda la zona, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Muy bien, dialogamos con otros vecinos, vecinas. Cuyaca, Joma, con Hamza, muy tescracta, Waliquita, acá, allá, Natalia. Sí, está bien, nomás. ¿Ya? Sí, está bien, bien, ha jugado el Evo. Caraki, sí, ¿no? Gradiana, que suma, cree que lo ratas. Sí, está bien, nomás todo. Chahuabana, Canata, Fanny, ¿no? Sí, uh-huh. Sí, Cuyaca, nomás. Waliquita, ella, Jacuyaca, en la cabeza, dialogaremos también, ¿no? Hermana, ¿qué opinión le merece con Hamza aquí? Se llama muy tescracta, ni el presidente Lurta, era aquí, Natavi, ¿no? Ajá, vale, suma, que ya, cosa que va. Ya, Chahuabana, Canata, Fanny. Va a jugar. ¿Anjis tanta taña paquit, no? Anjis tanta taña paquit. Malik, Malik, señora. ¿Cómo está, hermano? ¿Qué opinión le merece el polideportivo, hermano? Sí, estamos agradecidos a la, más que todo a la, al presidente Evo, que ha participado también en jugar, entonces ahora como de la zona nos toca pues, cuidarlo. Claro. Y sacar también como ejemplar que es el presidente Evo, igualito tenemos que estar pues. Exterior camas por para que esto caiga desde todo chon munasehe churonja. Claro, chajani está tanta taña para aquí, no, mauquita ni taqueneros ni más servicio, maite taña para aquí. Hasta iscata, hasta taqpacha, nagao taña para desde todo chon acá en practicreja, cuat mistuña para queja, cata bucampe, presidente Evo Tsukampe, naira cata saraña para queja. Huavana catsa, comaraque, guarmito de janacatsa también. Mis chuña para aquí, ¿no? Munaseje, choronja. O equidad de género, sasa igual para el tano. Cuatjanego, tiquete, cuñacanak toquetja, anatirej. Cuñacanak toqueto todavía, campus santañepaj. Uca, uca. Gilata. Waliki, waliki. Joven, ¿qué opinión te merece el polideportivo? Súper, así vamos a estar todos jóvenes para jugar. Lo que pasa en los campos deportivos, a veces lo entregan así y lo cierran con candado y ya. Ahora, ¿cómo quiera que esté este campo deportivo? Nos abiertos para todos los jóvenes. Ajá. Como siempre, gratis para los niños, igual gratis. Así ajá. se van a estar desarrollando ya en el fútbol. Ajá. Tío, ¿qué opinión de merece el polideportivo? Bien que se ha hecho ya. Y... No, pues que vengan, a que los jóvenes, los niños se dediquen, ¿no? Al deporte. Uh-huh. Eso y ojalá que no esté se dediquen. Abierto, ¿no? Eso espero que se... Hoy lo van a cerrar, pero tendría que estar abierto. ¿No ve? Es depende de la junta ya, de la junta vecinal. Muy ya. Bien, muy bien. Cuyaca, o más con Hamza, muy tascaracta, ni a más polideportivo que alurata aquí, Cuyaca. Ay, Javi, son chichitanos para unirte. ¿Ya? Sí, para unirte. ¿Cuál es que chavón en Canata, Pañapaya? No, capi, igual es humano, yo ni a ser presidente de Jacos. ¿Ya? ¿Cómo jovanita así? No, Javi, aquí te quiero. Ah, yo que Canata, Jarek, Chini, Canata. Sí, ajá, igual es que igual es un ruta vieja, gracias a su presidente, Moral Cerro. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es?